No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Hace cuánto no caminas descalzo sobre el pasto, la arena o la tierra? Te invito a retomar esta actitud de niños porque puede ser otra herramienta más para vivir mejor y más sanos. Este novedoso descubrimiento tiene el potencial de cambiar vidas, inhibir enfermedades crónico-degenerativas asociadas con la inflamación, de acuerdo con el Dr. Joseph Mercola, especialista en medicina familiar. El término se le ha llamado grounding en inglés, que podíamos traducir como conectar con o arraigarnos a la tierra. Fue acuñado por Clint Over, experto en tecnología y electrónica, quien lo empezó a estudiar tras haber estado 28 días internado en un hospital por una enfermedad que lo llevó casi a la muerte. Tras el incidente, decidió vender su casa e irse a vivir al campo. Over sabía que cuando los cables hacen una conexión con la tierra, elimina interferencias de la señal en cualquier instalación eléctrica. Entonces, se propuso experimentar con el cuerpo humano para ver los resultados. Él observó que la vida de las personas que vivimos en las grandes ciudades, en general, está totalmente separada y desconectada de la Tierra, y ya lo consideramos como normal. La superficie de la Tierra es una batería, y el cuerpo humano es un órgano eléctrico generador de electricidad. Es por esto que es tan importante usar el grounding para aprovechar la carga eléctrica de la Tierra y su influencia positiva en nuestra salud. Esto lo comenta el Dr. Gaetan Chevalier, ingeniero físico, que explica cómo, desde los años 60, en que se inventó el plástico, el ser humano ha perdido el contacto energético con la Tierra debido en parte a las suelas sintéticas en los tenis y en los zapatos, y que eso ha provocado que viva bajo un tipo de estrés bioeléctrico. Por otro lado, el 90% de la población mundial vive en oficinas, casas, en departamentos, en centros comerciales, cines y demás, y separada de la energía natural de la Tierra. La teoría que hoy muchos estudios ratifica es que esto ha sido una de las causas de la proliferación de la inflamación crónica que antecede muchas de las enfermedades que hoy la sociedad padece. ¿Cuáles son los beneficios de practicar grounding? Considera el estrés que los radicales libres producen cuando te expones a la contaminación, al cigarro, a pesticidas, alimentos procesados o a la radiación, solo para mencionar algunos. Ellos drenan tu cuerpo de electrones y causan inflamación. La tierra, siempre rica en electrones y al quitarte los zapatos y pisarla, puede servir como una fuente poderosa para preverte de una carga abundante de electrones antioxidantes, como lo afirma el reconocido cardiólogo Stephen Sinatra. Y dice, cuando estás en contacto con la tierra y la madre tierra que está dotada con electrones, y estos electrones literalmente se absorben a través de tus pies. Es como tener un puño de antioxidantes, pero lo consigues a través de tus pies. Por otro lado, otra de las pioneras en el tema es la doctora Laura Conover, quien por accidente un día se dio cuenta de que su bebita, quien lloraba con mucha frecuencia debido a cólicos frecuentes, se tranquilizaba cada vez que salía con ella en brazos al jardín de su casa y ella estaba descalza. Esto no sucedía cuando, por ejemplo, la ponía en la carriola o en el auto. La niña seguía llorando. Poco a poco, la doctora Conover, quien no sabía nada sobre grounding, se dio cuenta de que no se trataba de una coincidencia. Aun cuando la niña estaba totalmente dormida en sus brazos, al entrar a su casa, la niña empezaba a llorar de nuevo. Un día, una mentora colega le habló sobre esto de conectar con la tierra o grounding. Así que llegó a su casa y se puso a investigar. Se dio cuenta de que había toneladas de estudios que respaldaban esto que su bebita reaccionaba de manera natural. Ahora, ella se ha convertido en una de sus grandes promotoras y voceras. Podemos concluir que a la lista de los pilares que ya sabemos apoyan la salud, habría que agregarle un nuevo elemento. Caminar descalzo sobre la tierra para hacer grounding. Es fácil, ¿no? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.